Buenos días a todos, estamos en directo desde EDM Radio Show y hoy les vamos a hablar sobre uno de los mejores DJs productores que actualmente ocupa el puesto número 11 de la revista DJ Mag. Pero en concreto les vamos a hablar sobre su nuevo álbum, Motion. Supongo que ya sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿no? Esto se llama Overdrive, de Calvin Harris. El 14 de marzo de 2014, un nuevo sencillo, Summer, que vuelve a incluir las voces de Harris. Después de un largo periodo, se estrenó en la radio británica y en el Reino Unido fue lanzado el 27 de abril de 2014 como el primer sencillo de su próximo cuarto álbum de estudio. Con este sencillo cosechó su cuarto número uno como artista en el Reino Unido y logró uno. Alcanzar la séptima ubicación del Billboard Hot, convirtiéndose en el más exitoso de los Estados Unidos. El 26 de junio de 2014, Harris subió un tema más centrado en los clubs, llamado Cuba, a SoundCloud. Este fue lanzado el 21 de julio de 2014, en exclusiva en Beatport, donde resultó el más vendido por una semana. Más tarde ese mes, Harris anunció su nuevo single Blame, la cual cuenta con las voces de John Newman. Fue lanzado oficialmente en septiembre, convirtiéndose en su séptimo sencillo número uno en el Reino Unido, el quinto como artista principal. can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Este es el último single que sacó Calvin Harris, un auténtico temazo. Podrás escuchar en directo este álbum completo el día 27 de enero en Amnesia, Ibiza. No te lo pierdas. Entradas anticipadas a 20 euros. ¡Te esperamos! Con esto nos despedimos. Que pasen un buen día y hasta la próxima.